hagamos una encuesta. Señor, ¿usted se siente seguro en esta ciudad? ¡Claro! ¡Me siento seguro! ¡Qué bien! Seguro de descender 3 metros bajo tierra. Y muy pronto. Señor, oiga, usted señor, sí. ¿Usted se siente seguro aquí? ¡Claro que me siento seguro! ¡De que me despojen de mi quincena! Bueno, señor, no, mejor usted, señora, venga para acá. Oiga, ¿usted se siente segura? ¡Claro que sí, joven! ¡Me siento muy segura de ser asaltada! Bueno, finalmente, usted, joven, venga. ¿Se siente usted seguro? Dígame, ¿seguro de su seguridad? ¡Claro! ¡Me siento muy seguro de mi seguridad! ¡Eso es! ¡Qué bueno! ¿Queríamos una respuesta así? ¡Me siento muy seguro con la seguridad de vivir completamente inseguro!